O 26 de xaneiro, a grandísima Angela Davis cumplía 73 anos e desde a Resistencia do Dedo Medio queremos celebralo. Comezamos este novo programa co discurso que hai só uns días daba na Marcha das Mulleres de Washington, unha acción convocada contra a investidura do misóxino e racista novo presidente dos Estados Unidos. Un discurso feminista inclusivo e interseccional que se presenta en contra das violencias de Estado e que nos convida a unirnos en comunidades de resistencia. Angela, recórdanos nestes momentos difíciles que somos axentes colectivos da historia e que quen defende a supremacía do heteropatriarcado capitalista e branco debe ter cuidado. Desde a Resistencia do Dedo Medio compartimos e cremos nas súas palabras e aproveitamos o que ela tan bendí para convidarvos a elixir o amor e a abundancia. At this very challenging moment in our history, let us remind ourselves that we, the hundreds of thousands, the millions of women, trans people, men and youth who are here at the Women's March, we represent the powerful forces of change that are determined to prevent the dying cultures of racism, heteropatriarchy from rising again. We recognize that we are collective agents of history and that history cannot be deleted like web pages. We know that we gather this afternoon on indigenous land. And we follow the lead of the first peoples who, despite massive genocidal violence, have never relinquished the struggle for land, water, culture, their people. We especially salute today the Standing Rock Sioux. The freedom struggles of Black people that have shaped the very nature of this country's history cannot be deleted with the sweep of a hand. We cannot be made to forget that Black lives do matter. This is a country anchored in slavery and settler colonialism, which means, for better or worse, the very history of the United States is a history of immigration and enslavement. Spreading xenophobia, hurling accusations of murder and rape, and building walls will not erase history. No human being is illegal. The struggle to save the planet, to stop climate change, to guarantee the accessibility of water from the lands of the Standing Rock Sioux to Flint, Michigan, to the West Bank and Gaza. The struggle to save our flora and fauna, to save the air. This is ground zero of the struggle for social justice. This is a women's march, and this women's march represents the promise of feminism as against the pernicious powers of state violence. An inclusive and intersectional feminism. Yes. Yes. An inclusive and intersectional feminism that calls upon all of us to join the resistance to racism, to Islamophobia, to anti-Semitism, to misogyny, to capitalist exploitation. Yes, we salute the fight for 15. We dedicate ourselves to collective resistance. resistance to the billionaire mortgage profiteers and gentrifiers, resistance to the healthcare privateers, resistance to the attacks on Muslims, on immigrants, resistance to the attacks on disabled people, resistance to state violence perpetrated by the police and through the prison industrial complex, resistance to institutional and intimate gender violence, especially against trans women of color. Women's rights are human rights all over the planet, and that is why we say freedom and justice for Palestine. We celebrate the impending release of Chelsea Manning and Oscar Lopez Rivera, but we also say free Leonard Peltier, free Mumia Abu-Jamal, free Assata Shakur. Over the next months and years, we will be called upon to intensify our demands for social justice, to become more militant in our defense of vulnerable populations, those who still defend the supremacy of white, male, heteropatriarchy had better watch out. The next 1,459 days of the Trump administration will be 1,459 days of resistance. Resistance on the ground, resistance in the classrooms, resistance on the job, resistance in our art and in our music. This is just the beginning. And in the words of the inimitable Ella Baker, we who believe in freedom cannot rest until it comes. Thank you. Gotta get a ooh. Continuamos recuperando unha pequena entrevista que fixemos a finais do ano pasado, aproveitando a visita que June Fernández, unha das responsables da revista feminista Pícara, fixo a Vigo para presentar a edición anual en papel da revista e o seu libro, 10 Ingobernables, historias de transgresión e rebeldía. Bueno, no ano 2009 ou 2010, comentabades antes na presentación, un grupo de periodistas vascas creaxe Despícara, non? Que é unha revista digital, feminista, que se converteu nun referente para moitas que necesitábamos un medio con perspectiva e non que coidades ao feminismo como vos facedes, non? Como comentabades, a través da horizontalidade, de incluir a ternura, de todas estas cousas. Estades a presentar en Vigo o cuarto anuario en papel. Como valorades este proceso ou esta trayectoria deste tempo que levades? Pues ha sido muy bonito y sorprendente, porque al principio nos juntamos cuatro amigas sin más pretensión que tener un espacio propio en el que hacer el periodismo que muchas veces en los medios generalistas se nos cuestionaba, ¿no? El jefe de turno, que le parecía una tontería que usases fórmulas inclusivas en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos sin expectativas y seis años después, pues Pícara tiene una redacción, estamos tres coordinadoras contratadas y una administrativa y una red como de 30 colaboradores. Bueno, realmente ha crecido mucho y sí, pues ahora estamos en un momento de consolidarnos, ¿no? Y bueno, pues con la comunidad feminista que se ha creado en torno a Pícara, pues seguir haciendo un periodismo crítico y que llegue a cada vez más gente, ¿no? Porque sí que desde el principio la voluntad era salirnos de la gente ya convencida e incluso nombrarnos como un medio generalista que habla de todo tipo de cosas y que puede ser consumido por cualquier persona, ¿no? Muy bien, bueno, te iba a preguntar también un poco cara a dónde ibades, pero xa nos comentabas que votades en falta agora mesmo, que cousa vos gustaría ter e en este momento ainda o vedes aí como algo... Bueno, nos gustaría tener como más tiempo, porque sí, pues que al final si hay temas que se quedan fuera es que no tenemos mucha capacidad. Ha habido veces que hemos visto que otros medios han sacado cosas que decíamos, jo, esto hubiera sido tan chulo habernos dado cuenta nosotras, pues por ejemplo, en las elecciones, cuando Ciudadanos propuso en diciembre que iba a cambiar la ley de violencia de género, ¿no? Pues el hecho de tener tiempo para mirar un programa político y darnos cuenta de que hay un sesgo sexista, un ataque, ¿no? a nuestros derechos, sí, o sea, poder leer más, poder decir, porque ahora vamos mucho por impulsos, por reacciones, por que viene gente y nos propone cosas, y pues en esto de consolidarnos, pues decidir más nosotras la agenda, ¿no? Que hasta ahora hemos improvisado mucho y ahora queremos ir con más calma. Muy bien. Falabades también de que estades nun proceso de confluencia con outros medios, sí, outros espacios. Como está sendo esta unión ou estas bodas que estades a facer con medios que non son directamente feministas? Sí, pues yo creo que el primero diría que fue el diario.es, que tenemos un blog ahí, luego con La Directa, que es un medio crítico de Cataluña, toman artículos de Pícara y los publican en catalán y luego nosotras los republicamos en Pícara también en catalán, y eso lo queremos hacer con algún medio gallego también. Y sí, o sea, al final es una oportunidad en la que con esto de no llegar sola a la gente ya convencida, pues de repente es que el público del diario.es es mucho más amplio y más diverso, igual que el nuestro, ¿no? Entonces es una forma de posicionar nuestro discurso en entornos en los que desde Pícara en sí no llegaríamos, ¿no? Y ahí también destacaría que una cosa sorprendente ha sido que muchos medios generalistas nos llaman también para pedir nuestro discurso sobre temas variados, ¿no? Sobre el feminismo. Y eso ha sido bonito porque, por ejemplo, en El País, en la revista Icon, que es como la revista para hombres, nos han preguntado a cuatro comunicadoras, que dos de ellas éramos Barbie, Japuta y yo, ciertas situaciones cotidianas, si son machistas o no y por qué, ¿no? Y bueno, pues eso, como poner discurso en los medios generalistas también nos parece que es una apuesta para salirnos un poco de la dicotomía de que están los medios alternativos y enfrente a los medios generalistas y pues bueno, como que haya puentes, ¿no? También ahí. Acabas de publicar o teu primeiro libro, sí, ¿no? Sí, que é un collage de historias de resistencia e de alegría que nos dá outra idea do feminismo, ¿no? Dez Ingobernables, creo que se titula. Que buscabas cando escribiches e por que escolleches as historias destas 10 persoas para falar de feminismo? Pues buscaba hablar de... Bueno, esto surgió porque la editorial Libros del Cabo me propuso hacer un libro con artículos de opinión sobre feminismo y yo les dije que no me interesaba tanto hacer pedagogía feminista, sino hacer periodismo, que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? O sea, no me veía explicando por qué el machismo tal, sino contar historias que fueran inspiradoras de resistencias y de rebeldía. Y personas diversas, pues que están invisibilizadas tanto en los medios, en los libros de texto, pero incluso también en la genealogía feminista, ¿no? Entonces, bueno, pues han sido historias que he ido recopilando de personas que tienen cuerpos que se salen de la norma, ya sea porque son gordas, porque tienen todo el cuerpo quemado, porque no son blancas, porque es un viejito gay que te habla de cómo era ser marica en el franquismo. Bueno, como que hay historias muy distintas, pero todas tienen en común, de alguna manera, haberse sentido bueno, pues fuera del modelo de normalidad y que haber sentido esa incomprensión, ¿no? De una norma pues súper estrecha, que al final a un montón de gente en el mundo les hace sentir que su cuerpo está equivocado, que su forma de vivir la vida es excéntrica, es extravagante, ¿no? Como que la intención... Es que, por ejemplo, en una crítica hablaban de que, al libro, hablaban de que los personajes eran extravagantes y yo quería todo lo contrario, ¿no? O sea, para mí extravagante es que te guste ir a los toros, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es cuestionar el modelo de normalidad teniendo puentes entre gente, pues, que aparentemente su vida es muy distinta porque unas igual están en una aldea de Urense y otra igual está en Managua, pero que al final han vivido esa incomprensión, ¿no? Y lejos de victimizarse, pues han plantado cara y han seguido luchando, ¿no?, por defender su espacio y su vida. Dúas preguntas un pouco saíndonos disto. Unha é, como crees que conviven? Nos temos desde o noso programa, as persoas que participamos nel, temos a perspectiva de que está vendo como dous momentos que conviven, que un é a radicalización do unha visión do feminismo como un movimento radicalizado, no que se odian os homes, a esta historia de visibilización das feminazis continuamente, fronte a unha apropiación ou como unha imaxe máis blanda do feminismo mainstream que está tan de moda. Como tendes a compartides esta idea? ¿Qué pensas de isto? Sí, en Picara la verdad es que es un debate que ha salido mucho, ¿no? Lo del feminismo light, ¿no? Lo de si es buena idea, si es bueno que Beyoncé se proclame feminista, ¿no? Y bueno, pues un poco la conclusión es, por una parte, pues que sí que está bien tener referentes masivos porque llegan a gente que nosotras no llegamos, ¿no? Las feministas más críticas, pero por otra parte está la alerta porque sí, pues desde la mercadotecnia, pues que H&M saque camisetas con lemas feministas, pues no deja de ser bastante perverso, ¿no? Y luego, con lo que decías, sí que veo que, bueno, estamos en un momento complejo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el tema de los youtubers, ¿no? Que por una parte tenemos a los youtubers más mainstream como Wismichu, ¿no? Que es gallego, por ejemplo, que tiene millones y millones de seguidores y tiene un discurso súper postmachista, ¿no? En el que él niega que sea machista, pero está todo el rato transmitiendo odio y ridiculización de las mujeres, de las trabajadoras del sexo, de las personas LGTB, etcétera. Y frente a él tenemos a gente como The Queer Avengers, ¿no? La Coruña, que de repente ves, o sea, cuando es que con Wismichu la gente enseguida dice, ah, es que vamos para atrás, los jóvenes son más machistas que nunca, pero por otra parte tenemos a The Queer Avengers que nos están dando unas lecciones de diversidad sexual, de lo que es el consentimiento, de incluso para nosotras las feministas renovar un montón el discurso, así que estamos como en un momento muy loco, ¿no? O sea, porque por una parte cada vez tenemos referentes más diversos y más libres y por otra parte parece que hay una reacción patriarcal fuerte, ¿no? O sea, hay que saber moverse ahí en medio. Estivemos antes de verán con Brigitte Vasallo e falábamos de como está habendo unhas campañas moi fortes de violencia contra feministas que se están visibilizadas nos medios ou demais, como sucedeu con aquel artigo que escribira sobre as violacións de Colonia. Tendes algunha experiencia semellante ou tendes a sensación de que con Pícara tamén sucede algo semellante, de cando unha feminista se visibiliza recibe máis violencia que si tenga otro perfil? Sí, bueno, es que de hecho el artículo de Colonia se publicó en Pícara, ¿no? Y sí que yo este tema no lo llevo muy bien porque, a ver, mi actitud personal es de intentar, bueno, que no me afecte. Pues igual lo retuiteo y tal, pero no entrar al trapo y no sentirme victimizada. No, yo creo que es porque he vivido en Centroamérica y realmente... O sea, yo solo una vez en la vida me he asustado respecto a mi integridad física por el ciberacoso. O sea, solo una vez que uno dijo, hay que enterarse dónde vive esta puta para darle su merecido, sí que pensé, bueno, si este es de Bilbao y se entera dónde vivo, pues, pero solo esa vez. Y me parece que, ojo, que las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica las secuestran, las desaparecen, las asesinan, y personalmente no me gusta darle tanto eco a esto, porque me parece que es lo que quieren. Los machitros lo que quieren es sentirnos, que nos sintamos amedrentadas y eso, ¿no? Coaccionadas y que hablemos menos. Entonces yo soy partidaria de tirar para adelante y demostrar que no nos afecta, y que de hecho, que cuando vierten ese odio, lo que están haciendo es reafirmarnos, ¿no? En que todavía la igualdad no está ganada. Pero ahí a la vez sí que me preocupa, pues, que cuando eso le pasó a Brigitte, lo pasó muy mal. Luego está Barbija Puta, que desde el anonimato lo tiene mejor, pero vive unos niveles de violencia importantes. Entonces, bueno, para mí el equilibrio entre no victimizarnos de más, porque realmente no me parece que nuestras vidas estén en riesgo, pero por otra parte tener estrategias de autodefensa y de autocuidado, porque es un desgaste, realmente es un desgaste ser feminista en esta sociedad también, ¿no? Aunque no nos maten. Bueno, Isa, para acabar, como ti defendes moito a alegría, non? E esa visión positiva do feminista, do feminismo, que é o mellor de ser feminista? Pues... Para ti, sí, vamos. Sí, cuando me preguntan esto siempre pienso en el sexo, por ejemplo. ¿No? Dicen que... Sí, pues es que yo por el feminismo aprendí a defender mi placer, por el feminismo me cuestioné la heteronorma y empecé a salir con mujeres y a disfrutar del lesbianismo, también como práctica política y personal, ¿no? Entonces lo del placer lo veo muy claro y yo creo que, bueno, lo de no sentirte sola creo que es muy importante, ¿no? Lo de entender que las cosas que te pasan a ti no es mala suerte, sino que le pasan a otras muchas. Lo de hacer genealogía y descubrir, pues, que las cosas que te van bien en la vida es por todo lo luchado anteriormente por otras mujeres. Y yo creo que sí, que al final en el feminismo también a veces hay prácticas de poder y hay prácticas autoritarias y hay malos rollos, pero en general estamos en un momento en el que estamos hablando mucho de cuidados, estamos hablando de ternura, de la alegría como algo revolucionario, y realmente si alguien tiene el prejuicio de que el feminismo es un grupo de amargadas, odia hombres, pues que se vengan, porque van a disfrutar mucho, nos vamos a cabrear, pero también vamos a reír, a gozar y a bailar mucho. Muchas gracias. Oh,